pública, tu radio. Es tiempo ya de iniciar Cosa de Todos. Vamos a ofrecer ahora mismo, bueno, pues la participación a todos los oyentes de Radio Brique que deseen sumarse a este espacio planteando sus preguntas, realizando demandas o cualquier tipo de aportación a todo lo concerniente, pues precisamente al municipio, porque vamos a hablar sobre pues el gobierno municipal con su máxima representante, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar una vez más haciendo referencia a los datos de COVID en nuestra localidad. La Junta notifica hoy 10 nuevos positivos por coronavirus y la tasa de incidencia sube nuevamente, rebasa la tasa ya de los 300 y se sitúa en 313,2 casos por cada 100.000 habitantes. Estos datos no los teníamos desde mayo, desde comienzo de mayo, que fue cuando empezó a bajar prácticamente toda esa tasa tan elevada que tuvimos en abril, superando los 2.000. Bueno, pues fue en mayo cuando comenzó a bajar y se registraban esos casos en torno a 300. Y ahora pues nos situamos prácticamente en cifras muy similares, con la diferencia de que no estamos bajando, sino que más ligeramente, más pausadamente, está subiendo la tasa de incidencia en nuestra localidad. No tiene nada que ver con la subida que se produjo en abril, que fue una subida explosiva, ¿no? De un día para otro tuvimos un ascenso impresionante. En este caso, bueno, pues llevamos toda la semana poquito a poco subiendo y es algo, Isabel, imagino que no es algo exclusivo, ¿no? De nuestra localidad. Imagino que vosotros en las valoraciones y a la hora de contrastar los datos con otras localidades, pues también se identifica esa cuestión, ¿no? Es una situación que está pues ocurriendo en toda España y se deja notar también en nuestra localidad. Así es, así es. Bueno, creo que es indudable, ¿no?, que hay una quinta ola. Yo creo que los datos que estamos viendo, como tú bien estabas informando y explicando, ¿no?, son datos que nos llevan, ¿no?, a tiempo atrás. Y es verdad que Ubrique, pues bueno, dentro de todo el contexto de ese crecimiento de contagios, tanto en el ámbito nacional como en el propio de nuestra comunidad, pues se está notando, se está mostrando que bueno, que todavía queda una parte de la población importante, ¿no?, por vacunar, y que hasta que no estemos todos con esas pautas completas que impiden, sobre todo, las afecciones, ¿no?, más graves de la salud, pero no podemos dejar de pedir, de solicitar esa necesaria responsabilidad por parte de todos para evitar el mayor número de contagios. Yo creo, Rocío, que es verdad que también por algunos casos que nos han llegado al ayuntamiento, en fin, gente que comparte muchas veces su propia experiencia, sé que están entrando en lo que también es el contexto nacional. Son jóvenes los que están siendo, los que están cogiendo en la COVID-19, y bueno, porque también hemos tenido pues familias, ¿no?, preguntando si con una dosis los padres, en fin, consultas que derivamos, como es lógico, a salud para que le puedan explicar todo el procedimiento, y parece que eso, que ahora mismo el perfil, digamos, de los contagiados es más de la población joven. Entiendo, como estábamos diciendo, que claro, al no ser todavía, aunque se va aumentando, ¿no?, todo lo que es la franja de edad, se va disminuyendo a mayor número de personas con menos edad, pero todavía nos queda un camino en ese sentido, que por eso hay que seguir insistiendo a todo el mundo que no nos relajemos y que sigamos cumpliendo todas las medidas. ¿El por qué? Porque es verdad que también es una población que parece que en principio no está teniendo, digamos, afecciones graves de salud, nada tiene que ver esta quinta ola con lo que son ingresos, ¿no?, en UCI, pero bueno, no quita, Rocío, que también se está comprobando de que hay un alargamiento, ¿no?, de los efectos del propio de la COVID-19, que pueden dar luego determinados problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que intentar evitar que llegue ese contagio, aunque parezca, ¿no?, que de manera más leve, pero yo siempre lo digo, en todas las estadísticas, todas las situaciones, ese pequeño porcentaje que se pueda haber afectado de una manera más grave nos va a tocar también a nosotros, ¿sabe? Entonces, para evitar, ¿no?, todo lo que sea la disminución o todo lo que vaya dirigido a la disminución de los riesgos, pues bienvenido sea. Yo creo que ahora mismo hay que seguir haciendo un esfuerzo considerable, que es cierto que en el contexto general, pues nada más que lo que es la presión sanitaria, ¿no?, y con eso lo que estamos comentando, lo que son las afecciones más graves, han ido paralizando de cierta manera, pero no quita que la peligrosidad de este virus pues sigue estando, y sobre todo con esas nuevas variantes como la Delta, que se está comprobando día a día que tienen un mayor nivel, ¿no?, de contagio con respecto a de transmisión, vamos, entre las personas, y bueno, tenemos que tener conciencia de ello para evitar ciertas situaciones que no se nos vuelvan en contra, y es que es un, como tú bien decías, todos los días es un número de personas que se van incorporando, son 47 casos, algo más, ¿no? Bueno, claro, con la actualización son más. ¿Cuántos casos tenemos activos? Activos, 52 positivos, confirmados en el último 14. 47 eran ayer y 52 personas, hombre, pues un número considerable. Entonces, yo creo que estando la tasa por encima de los 300, tenemos que tomar conciencia de que está ocurriendo, bueno, pues una situación en la que están saltando, ¿no?, las alarmas, así que en ese aspecto, pues, seguir pidiéndole, como siempre, a nuestros vecinos y vecinas, que seamos responsables, que sigamos cumpliendo todas las medidas sanitarias y evitar al máximo todos los riesgos, ¿no? De esta manera, sí que es verdad, es cierto, también hay que matizarlo y aclararlo, ¿no?, que el contexto no es el mismo por el ritmo de vacunación, por la situación actual que tenemos. De hecho, lo podemos comprobar con los niveles de alerta sanitaria que se establecieron ayer por parte del Comité de Alto Impacto, que se reúne toda la semana, y que, bueno, pues en zonas como... donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, localidades con una tasa de incidencia elevadísima, como puede ser Conil, se ha mantenido el nivel de alerta 2. Y además no se establece ningún cerramiento, ninguna disposición en cuanto a reducir la movilidad en ninguna localidad de toda Andalucía, en ningún municipio de toda Andalucía. Es decir, los parámetros que se controlan epidemiológicos por parte de las autoridades sanitarias a la hora de determinar medidas y restricciones para paliar el número de contagios, pues son leves actualmente, ¿no? No son elevados, ¿no?, como en anteriores olas, y eso pues también significa algo, ¿no? Está claro. Ayer también con la actualización, como tú decías, de los niveles de alerta sanitaria, es verdad que hay dos distritos de nuevo en la provincia que pasan, ¿no?, de ese nivel 1 en el que nos encontramos, la Sierra de Cádiz, y pasan al nivel 2 como un agravamiento de la situación, ¿no?, que creo recordar que era el distrito Bahía Janga, donde ahora mismo también hay un mayor número, ¿no?, de personas. El verano, en fin, se va notando esas situaciones, y también en el distrito, creo recordar que era Gibraltar Oeste, si no me falla la memoria. Y claro, es verdad que las medidas, como tú bien dices, son mucho más flexibles. Es decir, ahora mismo incluso subiendo los niveles de alerta por una peor situación epidemiológica, las medidas que está adoptando la Junta prácticamente son inexistentes, ¿no? Hasta hace muy poco que se tomaban en función de la referencia de la tasa de incidencia actuaciones inmediatas como cerramientos perimetrales, los ceses de actividades no esenciales. Eso parece que de momento la Junta lo está descartando, y bueno, no sé si es que con vista, como tú bien dices, claro, la planificación de la vacunación, se supone que conforme vayan pasando también esta semana, se va a ir poder, ¿no?, inmunizando un mayor número de personas, y quizás los términos, como decíamos antes, sanitarios como tales, pues no dan, entiendo yo, o no interpretan que se necesite de tomar medidas más restrictivas. Pero es cierto también, Rocío, que igual que decíamos en lo que son los ingresos en UCI, ¿no?, y lo que son situaciones de ingreso hospitalario, no se están produciendo a niveles que hemos vivido anteriormente, pero sí se está notando, pues claro, esa consulta de esos síntomas más leves en la atención primaria, ¿no?, en los centros de salud en este caso. Y bueno, y con este periodo de vacaciones, que sabemos que, en fin, suele ser un servicio que se ve muy afectado por el periodo vacacional, y esperemos que la Junta al menos pues refuerce, ¿no?, la sanidad, y especialmente ahora la primaria, para que al menos se le pueda hacer, ¿no?, un seguimiento a todas estas personas que van contagiándose con la COVID y que no vayan a agravar, ¿no?, su situación también de su propia salud. En fin, un contexto muy distinto. Parece que eso nos da un poquito más, entre comillas, de relajación o de seguridad, ¿no?, de lo que estamos viviendo, pero por eso creo que hay que volver a insistir, a recordar que lo bueno es no contagiarse, es decir, por encima de que estos contagios estén siendo más llevaderos, sean síntomas, como estamos diciendo, quizá menos graves, pero pueden ser más recurrentes, se pueden prolongar más en el tiempo, así que lo que hay que tener muy claro, Rocío, es que tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos que por nuestra parte nos toca, ¿no? Y no olvidemos que luego en las vacunaciones, pues también el tener la pauta completa no significa que no podamos coger el virus. Entonces, no es bueno que se sigan incrementando los contagios, porque aunque la sintomatología sea mucho, entre comillas, no mucho mejor, bueno, pues puede, siempre no sabemos cómo estamos preparados para afrontar nuestro sistema, ¿no?, inmunológico y de defensa, pues un virus de estas características, y por eso pues seguir pidiendo a nuestra gente que seamos prudentes, sobre todo la apertura, yo creo que es la clave, ¿no?, de las relaciones sociales, pues que sigamos intentando de no abrirla en demasía y bueno, seguir haciendo lo que yo creo que todos sabemos a estas alturas, ¿no? Claro, ya a estas alturas, como dice, no sabemos, claro, lo que tenemos que hacer, está claro. De todas maneras, sí que, como decíamos antes, el contexto es bien diferente a las anteriores, ¿no?, por las circunstancias en las que nos encontramos ya, y eso permite pues que no se tenga que frenar y dar marcha atrás a la recuperación de distintos sectores, que es verdad que durante este último mes hemos estado viendo, ¿no?, cómo se van recuperando, pues sobre todo en el plano local, iniciativas, actividades que estaban totalmente paralizadas, y poco a poco se le va dando salida, y esa vida pues se tiene que retornar, ¿no?, poco a poco, en función de la situación que tenemos, con las condiciones además que nos obligan, ¿no?, las autoridades sanitarias, pero se sigue retornando poco a poco. Sí, es necesario. Yo creo que se trata de recuperar nuestras vidas, ¿no? Es verdad que esto, bueno, pues más del año casi medio que llevamos, esto nos va a dejar secuelas más allá de la física, bajo la de salud, nos van a dejar secuelas, yo diría que psíquicas, porque, bueno, el estrés, ¿no?, al que hemos estado sometidos, la preocupación continua, la inquietud constante, ¿no?, pues ha hecho mella, y se trata, Rocío, de que ya en una situación diferente, con ese aumento de vacunaciones, que es el único freno que puede tener este virus para que no haga daños mayores, ¿no?, con carácter general a la población, hay que recuperar la vida, hay que ir recuperando la actividad, como estamos diciendo, conforme a las medidas que ahora mismo tenemos puestas sobre la mesa por parte de la Junta de Andalucía, pero es razonable que tenemos que ir poco a poco realizando actividad, pues ya oxigenando también, ¿no?, esa necesaria mente para poder centrarnos bueno, pues en el caso de los colectivos, en sus actividades, en el reencuentro también del disfrute, ¿no?, de sus socios, en fin, yo creo que es inevitable y tiene que ser así, el ir recuperando la actividad, que ojalá dentro de, al menos para el año que viene, porque yo creo que esto nos queda todavía una buena temporada, pues bueno, seamos capaces de volver realmente a lo que era nuestra normalidad, ¿no?, y a todo lo que ello supone. Poco a poco, como decíamos, se va recuperando toda actividad en nuestra localidad, ya lo estamos viendo, y entre ellos, bueno, pues con citas previstas para nuestro municipio, que son importantes y que el año pasado no se pudieron llevar a cabo. Está claro que este año no tenemos feria, eso ya se acordó, ¿no?, por parte de todos los alcaldes de la Sierra de Cádiz, que se reunieron y lo acordaron, pero sí que hay otra serie de eventos y de actividades que con medidas concretas se pueden poner en marcha y que el año pasado pues no tuvimos oportunidad de disfrutarlas, ¿no? Actividades además también que en cierto modo pues se demandan, ¿no?, por parte de la propia sociedad. No sé si lo quieres anunciar tú, lo avanzo yo, vamos con esa no, bueno, como tú veas, venga. Buen criterio seguro. Mira, pues en eso es verdad que se le están dando muchas vueltas a todos los cielos de la feria, como tú bien marcabas. Se trataba de tomar una decisión conjunta, ¿no?, y consensuada por todos los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz, porque ya no estábamos hablando de lo que son eventos, ¿no?, de festividad, de celebración y conmemoración de nuestras fiestas locales, sino que estábamos hablando de todo lo que se organice en un ámbito, ¿no?, de una dimensión considerable, como puede ser una feria. Pues estábamos hablando de ferias que son efectos, ¿no?, como es lógico, de llamada y disfrute a otras poblaciones que les ha cogido en un contexto también pandémico peor y que han tenido que sacrificar. Entonces yo creo que con buen criterio fuimos capaces de todos los alcaldes y alcaldesas de llegar a este acuerdo de este año no toca tener ferias en los pueblos, y además es la recomendación que en el nivel 1 no se hace por parte de la Junta de Andalucía, que no recomienda este tipo de eventos, y bueno, yo creo que teníamos que ser también solidarios con los que estábamos comentando, con gente que le está cogiendo ya, incluso que han pasado, ¿no?, sus fechas de celebración. Y bueno, y unirnos en eso de decir, pues bueno, pues no habrá feria para nadie, para poder proteger a la propia Sierra de Cádiz y todos esos sectores que estábamos diciendo, no solo las actividades de los colectivos, sino todos los sectores que se están reponiendo, ¿no?, de un poquito al menos de toda la situación económica que se ha estado sufriendo, y siempre hay que tener en mente el que sigan creciendo, es decir, y no ser freno, ¿no?, de esas situaciones que deben de ir mejorando. Entonces, aparte de Ubrique ya pues no teniendo feria para este próximo septiembre, como dijimos, ya veríamos en cualquier caso si hacemos alguna actividad controlada, ¿no?, como no puede ser de otra manera, con respecto a esa fecha. Sí es verdad que el concurso, ¿no?, de pintura rápida de Pedro Lobato Hoyo, pues lo queríamos, teníamos interés en poder desarrollarlo. Hemos visto que se ha realizado también en otros ámbitos poblacionales. Y bueno, ya el concejal de Cultura estuvo viendo un poco, ¿no?, cómo tendríamos que reorganizar este encuentro pictórico, que como sabemos es uno de los referentes más importantes que hay en nuestra comunidad. Y es el primer sábado de septiembre, como también todos sabemos, y vamos a realizarlo, Rocío. Yo creo que el concurso de pintura rápida es una actividad que se puede hacer de manera controlada, es una actividad al aire libre, tiene, digamos, en el ámbito de su desarrollo, ¿no?, pues una buena superficie donde no tiene por qué haber concentraciones de personas, porque uno puede dar un paseo por el conjunto histórico, ¿no?, e ir viendo pues esas obras que van plasmando los pintores y pintoras en sus lienzos, y luego pues lo que teníamos que digamos organizar, ¿no?, de una manera diferente, pues la entrega de premios, que no puede ser como se ha estado haciendo este tiempo atrás. Y también la propia exposición, ¿no?, de las obras presentadas, que como todos sabemos pues se ponían en la plaza del ayuntamiento para el disfrute de la gente. Entonces, como digo, el concejal de Cultura pues está valorando ya un circuito, bueno, pues de manera que podamos, ¿no?, ir frenando o abriendo la entrada de personas al mismo, un circuito al aire libre, donde las obras presentadas pues cogeremos todo lo que es el arco, ¿no?, de rodeando de la plaza del ayuntamiento, entrando por la calle El Agua y saliendo ya por la ermita de San Pedro, para entendernos, y ese es el recorrido donde estarán en un principio, ¿no?, que estamos viendo pues las obras presentadas, y así la gente podrá verlas, y bueno, y muchos de ellos, como sabemos que mucho público que viene ese día pues también compra y también se hace con algunas de las obras que más les guste y que no hayan sido premiadas, ¿no? Así que el concejal está de lleno en ello. Yo creo que el planteamiento es un planteamiento formal y digamos seguro, ¿no?, con respecto a la situación, y esa actividad teníamos mucho interés en poder recuperarla y poder desarrollarla una vez que teníamos visto pues los elementos más importantes, ¿no?, para que se haga bien, y yo creo que va a quedar, la verdad, que una actividad segura y que nos va a hacer disfrutar de la pintura, que también, como estábamos diciendo, hace falta ir abriendo el disfrute de distintas actividades, y en este caso pues la pintura es un buen motivo también para hacerlo, ¿no? Será el 4 de septiembre, ¿no?, el sábado 4 de septiembre, es la fecha prevista para desarrollar una nueva edición del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo en esa localidad. El año pasado no se pudo llevar a cabo por el COVID, pero este año, bueno, pues con modificaciones que tú nos has explicado, sí que se va a llevar a cabo. Imagino que habrá que perfilar algunos otros flecos mano, porque este es el anuncio, pero se está trabajando en ello, pero sí que lo básico que se modifica principalmente es esa entrega de premios, que es donde mayor número de personas se podrían concentrar en torno a la plaza del ayuntamiento, con ese circuito que me decía, ¿no? Que va por la calle Agua, calle Perdón, hasta San Pedro, y es una zona, bueno, pues también amplia, ¿no?, para disponer los trabajos. Así yo creo que va a quedar bien, Rocío. Ya el concejal dará todo el detalle de la organización, y hasta ir a entrega de premio, pues habrá que, bueno, pues ya diremos cómo lo hacemos, ¿no? Habrá que sacrificarla, o lo haremos directamente solo con las personas ganadoras, y porque son pintores y pintoras también que vienen exclusivamente ese día. Entonces, los propios que se lleven el premio. Pero bueno, si tenemos que hacerlo uno a uno, que es también lo que estamos pensando, pues hará uno a uno sin, digamos, concentración de más personas, que ellos reciban su premio y poco más, ¿no? Así que diferente, no va a ser lo mismo, pero bueno, retomamos, ¿no? Recuperamos ese día de encuentro en el casco histórico, y bueno, lo disfrutaremos sin lugar a dudas, de otra manera, pero lo haremos. Se demandaba, era esta una actividad demandada, ¿no? Por todo lo que es el ámbito cultural, especialmente el mundo de la pintura, ¿no? Sí, en el concurso de pintura rápida es un concurso muy respetado, Rocío, y muy esperado, ¿no? Por aquellos que participan, y también por la gente de Ubrique, y de gente, desde luego, que nos visitan en ese día para acompañar a este concurso, pero que es una demanda, es algo que se pregunta bastante por parte de los ubriqueños y ubriqueñas, porque es un día que suele, ¿no?, disfrutar mucho la gente. En la entrada de nuestro mes también más señalado, ¿no?, como es septiembre, y bueno, yo creo que estábamos todos un poco pendientes si tendríamos oportunidad de disfrutar un poquito de ese concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo. Bueno, pues ese es el anuncio que realizamos hoy como novedad en el Cosa de Todo. Este año sí que tendremos concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, con esos cambios y adaptado desde luego al COVID. Vamos con más asuntos. El Ayuntamiento de Ubrique se sumaba a otros organismos institucionales que durante toda esta semana, durante este último mes, están respaldando la candidatura de Jerez de la Frontera como capital europea de la cultura 2031. Era un acto, ¿no?, que se lleva a cabo a principios de semana con el responsable de este asunto, ¿no?, en el Ayuntamiento de Jerez, y en el que sentaban un poco las bases de lo que podría ser la participación de Ubrique a la hora de incorporarse en ese expediente que se elevará a la Unión Europea para que Jerez sea capital de la cultura 2031, esa candidatura, ¿no? Así todavía queda, Rocío, pero mira, yo estoy muy, me pudimos intervenir también en la emisora de Radio Ubrique, pero muy contenta por el planteamiento que ha hecho el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para ser, ¿no?, candidata a esa capital europea de la cultura, porque es un proyecto en el que es un proyecto inclusivo, integrador, donde va a intentar, ¿no?, contemplar todo lo que es la cultura del entorno de Jerez de la Frontera, por tanto de su provincia, y la Sierra de Cádiz pues también está tenido en cuenta, ¿no?, por parte de ese expediente. Tenemos que recordar que ellos están ahora, creo que ya adjudicado, ¿no?, el plan estratégico que tienen que abordar con respecto al diseño, ¿no?, de toda esa candidatura, una candidatura que tú bien dices es para presentarse, ¿no?, sobre la que también se pronunciará ya la Unión Europea para el 2031, es decir, todo se está trabajando con un tiempo importante, considerable, y yo creo que, bueno, poquito a poco, conforme vayan ellos diseñando el plan definitivo, pues podremos ir dando cuenta lo que particularmente Ubrique pudiera suponer, ¿no? Pero todo es básicamente incorporar esos atractivos culturales, esa reseña de nuestro patrimonio cultural también el ubriqueño, para que sea una candidatura potente, que sea atractiva, ¿no? Porque al final lo que se trata es atraer también al turismo, a los europeos y europeas, a que visiten, ¿no?, esta capital, si fuera Jerez de la Frontera, que esperemos y deseamos de que así sea, pues también vendrán a disfrutar de toda la cultura de la provincia, ¿no? Entonces, yo creo que Paco, como responsable, ¿no?, directo de esta materia en el Ayuntamiento de Jerez, pues está haciendo ese planteamiento serio, lo está haciendo de manera también entusiasta, explica, ¿no?, las oportunidades de esta candidatura y bueno, yo creo recordar que en Andalucía, porque sí lo estuvimos mirando en tiempo, salvo Granada, creo que no hay otro municipio que se haya presentado como candidato para, en principio, ¿no? Para la capitalidad cultural, ¿no? Y bueno, esperemos que se trabaje bien, que se está haciendo ya de primera hora y que se tengan los resultados esperados. Yo creo que qué pueblo de la provincia le va a decir que no le da respaldo, ¿no?, a Jerez de la Frontera, porque si lo consigue es un efecto que va a tener también de manera indirecta, ¿no?, en todos los pueblos que estamos en el entorno de Jerez. Así que esperemos que dé su fruto y que sigan trabajando como lo están haciendo y ya podremos ir concretando, Rocío, exactamente, porque yo a la altura todavía, que lo estuve hablando con Paco, que todavía no se sabe bien cómo van a incorporar esos elementos, ¿no? Porque ahora es cuando se va a diseñar todo el plan estratégico y ya irán viendo cómo van sumando, pues bueno, pues esas vertientes, ¿no?, del resto del patrimonio cultural de los municipios y estaremos a la expensa de que en principio era recabar el respaldo, que se lo hemos dado, y ya para lo que necesite esta candidatura con vistas al 2031 y pueda aportar Ubrique, pues desde luego estaremos para ello también, ¿no? Pues se recibía a principios de semana a Jerez, ¿no?, para respaldarlo en esa capitalidad, y se recibía el día después al presidente del Cádiz también para bueno, pues respaldar, ¿no?, al club, al equipo y recibir el apoyo en esta temporada de la población ubriqueña, ¿no? La verdad es que sí, bueno, una visita, la verdad que yo creo que muy emotiva, ¿no?, porque se hacía además casi prácticamente al año de la noticia, ¿no?, y de ese día que ya supimos que el Cádiz subía a la Liga Santander, que ya íbamos hasta en primera, y bueno, y el presidente y junto a toda la directiva, ¿no?, del Cádiz Club de Fútbol, están visitando todos los municipios de la provincia, pues para manifestar también su agradecimiento, ¿no?, porque en aquel entonces fuimos muchos alcaldes los que pues hicimos vídeos de ánimo, los que transmitíamos, ¿no?, lo que es la afición cadista, en este caso de Ubrique, para darle ese aliento a todo lo que estaban ya afrontando y que terminó de manera extraordinaria. Y bueno, y él venía simplemente a agradecernos y como yo le estuve también diciendo a su presidente, ¿no?, a Manuel Vizcaíno, que el agradecimiento es el de este pueblo, porque también desde que, yo creo que en 2016 prácticamente desde que entramos como equipo de gobierno, pues hemos trabajado también esos campus, ¿no?, de verano con la Fundación del Cádiz, que ha dado oportunidad del disfrute del deporte como eje pues el fútbol y como es el Cádiz. Y en Ubrique pues son muchos niños y niñas los que han disfrutado de estos campos hasta que llegó la pandemia, que por eso se paralizaron, ¿no? Entonces, muy agradecida también por nuestra parte de ese detalle, porque nos dieron pues el escudo del Cádiz, lo tengo allí en la alcaldía, y bueno, así que yo creo que un buen rato de conversación podemos compartir y departir impresiones en todos los sentidos, también de lo que ha sido esta temporada, ¿no?, y los distintos elementos y momentos que el Cádiz ha vivido, y la verdad que los disfruté mucho esta visita y agradezco al presidente, en este caso, pues que haya del Cádiz de fútbol, que haya venido a Ubrique, ¿no?, a darnos ese agradecimiento y también darnos la oportunidad pues de seguir transmitiéndoles nuestro ánimo, nuestro aliento, y que el Cádiz nos siga haciendo vibrar, ¿no?, y bueno, y esto es lo importante, que vivamos continuamente. Yo creo que es sin duda el equipo, ¿no?, de la provincia, más allá de la rivalidad, como no puede ser de otra manera, ¿no?, que existen con los distintos clubes, especialmente del Jerez, pero yo creo que en la provincia, pues bueno, esto es como ser ubriqueño, gaditano, andaluz, español, europeo, ¿no?, más o menos igual, se tiene que ser del Cádiz, porque si no, no tendría sentido. Así que, en fin, un momento muy muy esperado por mi parte y que pude disfrutar con el presidente del Cádiz. O sea que también ese encuentro, ¿no?, que se llevaba a cabo a principios de semana, como decíamos, en el ayuntamiento de nuestra localidad. Vamos con otras cuestiones, porque también en este periodo veraniego es habitual informar de la limpieza del cauce del río. Son trabajos de mantenimiento y conservación del cauce que se llevan a cabo. Yo no sé cuántas veces al año se limpia el río, pero esta sí que es una de las que más en profundidad se hace, porque el nivel del cauce pues es muy mínimo, ¿no? Así es, Rocío. Bueno, el caudal, vamos. Una vez. Sí. que lo limpiamos una vez al año, porque ya el río, aunque sea en el tramo urbano, el resto del año, ¿no?, pues está en su momento natural, es decir, tiene su crecimiento, en fin, en función de la lluvia, no hay que hacer prácticamente nada, y cuando ya llega este periodo, el verano, pues es verdad lo que tú estás comentando, ¿no? El caudal es muy pequeño y permite pues hacer esa limpieza también necesaria para que el agua pueda seguir corriendo para cuando llegue, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez más, a través de Básica, de Parques y Jardines, pues hemos diseñado esa limpieza, que es una limpieza también en la que buscamos, por parte del servicio, ¿no?, un perfil también especializado en cuanto a poder llevar a cabo estas tareas, y porque se tiene que tener cierto cuidado, ¿no?, estando dentro del cauce, a la hora de limpiar, en fin, se tiene que tener cierta destreza, y ya se estuvo viendo por el servicio, pues todo el personal que podría formar parte de esta cuadrilla para la limpieza, y ya se está acometiendo, ¿no? Así que tengo que agradecer una vez más pues a la profesionalidad, ¿no?, de Básica en este caso, y que el cauce quede limpio, quede bien, y también elimine algunas molestias, ¿no?, que también muchas veces los vecinos y vecinas nos trasladan. Y prácticamente siempre lo hacemos en esta, yo creo que julio, más o menos, es el mes que llevamos a cabo la limpieza, y bueno, ya se queda a punto para cuando vengan, como estamos diciendo, las próximas lluvias, pues pueda correr el agua por el cauce de una manera, como tiene que ser, ¿no?, y no provoque otro tipo de problema. Claro, si bien es cierto que decía yo antes que cuánta limpieza se hace al cabo del año en el río, porque esta es la limpieza, ¿no?, que se hace, pero es verdad que en otras ocasiones, bueno, se retiran. Eso te iba a comentar, ¿no? Cualquier elemento, ¿no?, que haya sido, bueno, pues arrojado, cualquier elemento que haya acabado, ¿no?, en el cauce y que no deba de estar allí, pues sí que de manera puntual también se realizan este tipo de actuaciones, ¿no? Hombre, Rocío, por desgracia, ¿eh?, es que es muy fuerte. Yo lo hemos comentado más de una vez. Lo que vemos en nuestro río a veces es que no tiene sentido ninguno, ¿eh? Yo creo que es más complicado. En determinados elementos que te ves en el cauce, electrodomésticos, muebles, en fin, una serie de cosas que dices tú, es más difícil tirarlo al río que dejarlo sino en un contenedor, ¿no?, fuera, y que el servicio de Básica pues lo retirará y se acabó. Pero no sé, todavía hay gente que en fin, tiene que haber gente para todo, y no se les divertirá tirar esas cosas al río, y como tú bien dices, pues eso puntualmente hay que quitarlo, claro, hay que quitarlo del cauce, y se hace como no puede ser de otra manera, ¿no? Y ya la limpieza más específica se hace en esta época. Bueno, también en esta época se llevan a cabo otra serie de trabajos que son habituales, ¿no? Por aquello del periodo en el que nos encontramos. En verano se puede limpiar el cauce por el caudal que disminuye. También en verano se acometen los trabajos de mejoras en los centros educativos que se solicitan, ¿no?, de mantenimiento, de conservación. Eso, no sé si en este periodo se tiene ya un listado siempre, ¿no?, de mejoras, y se van acometiendo poco a poco en el transcurso del verano. No sé cómo marchará esto. Pues mira, ya la concejala de Educación y el concejal de Vías y Obras con los servicios técnicos estuvieron ya la semana pasada. Bueno, la concejala de Educación tiene prácticamente, digamos, las demandas, ¿no?, de cada centro educativo actualizadas, pero siempre al término del curso, pues bueno, se repasa todas esas actuaciones que se necesitan para poner a punto el centro para el próximo curso escolar. Y bueno, y muchas veces pues también inversiones de una mayor envergadura, ¿no?, que se hacen en estos meses en los que no están los centros cerrados, no tenemos alumnos en los mismos. Y ya, como digo, la semana pasada estuvieron viendo esos trabajos que vamos a desarrollar y ya pues bueno, planificado prácticamente el que se va a hacer, y la concejala de Educación pues le dará retorno a todos los directores y directoras de los centros educativos para transmitirles qué es lo que vamos a atender, que como siempre intentamos llegar al máximo posible, ¿no? Yo creo que es importante que no olvidemos que desde que llegamos nosotros al gobierno municipal, pues se incrementó, ¿no?, esa partida municipal para la atención de las deficiencias, de las mejoras en los centros educativos, y es una política que tenemos bastante clara, ¿no?, que es la de colaborar siempre con toda la comunidad educativa con carácter general y luego con los directores y directoras para ir atendiendo esas deficiencias que se van produciendo, ¿no? Y en eso, pues, es una forma de seguir apostando por un servicio que nos parece fundamental, y sobre todo que nuestros niños y niñas estén en unas instalaciones dignas, como el profesorado, como pues de otra manera, ¿no? Y desarrollando pues esa fantástica, ¿no? Ese fantástico servicio que se necesita, como es la educación, que al final lo que nos aporta es, yo siempre lo digo, la educación es sinónimo, ¿no? De libertad. Y bueno, así que ya planificado todos los trabajos y esperemos que podamos ponerlo a punto en y en las mejores condiciones para el próximo curso. Rocío, que también es un misterio todavía cómo se va a abordar con la situación de pandemia. No se ha tenido todavía ninguna reunión ni se nos ha convocado por la Junta de Andalucía, pero bueno, no sabremos exactamente cómo se va a diseñar el curso que viene y qué es lo que se nos exigirá de nuevo a los ayuntamientos, que como siempre, pues es verdad que la Junta de Andalucía hace su tarea, ¿no?, de exigir, reivindicar al gobierno lo que necesite, pero nos tiene a los municipios, a los ayuntamientos muy dejados de la mano, muy abandonados, en los que nos sobrecargan con determinadas tareas y funciones y no tenemos pues, por parte de ellos ningún trasvase, ¿no?, de recursos que puedan, bueno, pues utilizarse para el refuerzo de determinados servicios municipales como la policía, para servicios extraordinarios, en este caso que estábamos hablando de los centros educativos, por todo el personal que incorporó el ayuntamiento para la desinfección en la jornada lectiva, en fin, que si no, nosotros echamos en falta ese apoyo, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía y a ver si para este curso se hace un planteamiento, digamos, más acorde a quien es también la administración, ¿no?, que es la que debe prestar este servicio educativo y se vuelque de esa manera, porque sabemos que también hay un trapase del Gobierno de España para la Junta para Educación y que, bueno, que podamos todos pues comprobar que eso termina en cada uno de los colegios de Andalucía, garantizando y asegurando este próximo curso que esperemos que dé tan buenos resultados como el que hemos pasado, que parece mentira, pues la altura, ¿no?, que se ha tenido por parte del profesorado y del alumnado de contener toda esta situación pandémica con unos protocolos que se diseñaron por parte de ellos de una manera propia. Sí, sí. Exacto, y yo creo que hay que volver a felicitarlo cada vez que se puede, porque yo creo que es uno de los ámbitos, ¿no?, que hay un mayor número de personas y lo han hecho con, bueno, pues de manera extraordinaria, que así hemos visto que los centros educativos no eran puntos de contagio, ¿no?, sino al contrario. Así que esperemos que este próximo curso sea al menos igual de bueno en ese sentido que en este. Sí, que es verdad que salía, además, nos ha llegado hoy la nota de prensa de educación con las instrucciones, ¿no?, de lo que va a ser el curso 2021-2022. Se mantienen grupos de convivencia, de dobles, entradas y salidas escalonadas. El uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años se mantiene también, en fin. Pero, claro, sí que es cierto que estas son instrucciones que llegan para lo que es el docente a la hora de organizar el curso, pero no tiene nada que ver con lo que es la organización después interna del propio centro educativo, ¿no?, que has estado tú comentando, ¿no? Así es, bueno, son instrucciones como llegaban también el año pasado a esta altura ya para que vayan eso planificando todo lo que es el inicio del curso escolar. Y bueno, y lo que al final muchas veces en estas situaciones en las que, como digo, se echa en falta, ¿no?, determinados apoyos y respaldo de otras administraciones, pues en esta ocasión pues la tranquilidad, ¿no?, entre comillas, que da pues la altura de lo que ha sido la capacidad y la profesionalidad de todos los equipos directivos de los distintos centros educativos. Y seguro que diseñarán, pues en función de esas instrucciones que marque Educación y en coordinación con Salud, pues la forma, digamos, más segura, ¿no?, de seguir afrontando pues un curso escolar que es importantísimo a la hora de tantos niños y niñas como jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, pues esa puesta a punto ahora en verano a cargo del ayuntamiento, los centros educativos de nuestra localidad y mientras en paralelo también pues se sigue trabajando con el resto de obras que se van a ejecutar próximamente en nuestro municipio. De hecho, ha habido modificaciones en torno a lo que va a ser el Invierte, denominado este año tipo Invierte, dotando a Ubrique de esos 450.000 euros, una dotación considerable que llega, bueno, pues distribuida en diferentes proyectos, ¿no? Ya se le va a dar luz verde enseguida, la semana que viene creo, ¿no? Así es, sí, estamos, bueno, ya teníamos ayer como último día, digamos, para definir y presentar toda la documentación complementaria de todas las actuaciones previstas dentro del plan de Invierte y del tipo Invierte, y que son 450.000 euros, ¿no?, para nuestro municipio. Y bueno, y es verdad que con lo que presentamos, creo que la primera vez que hablé con vosotros de las actuaciones que estaban integradas dentro de este plan, pues ha habido ciertas modificaciones. Una de ellas, básicamente, creo que también lo explicaba la última vez que interveníamos, viene motivada porque estábamos a expensas de una subvención en el año 2018 que solicitamos a través de la Diputación a la Agencia IDEA con lo que eran mejoras, ¿no?, de los espacios productivos, donde metimos determinadas actuaciones tanto en el polígono, en los, bueno, pues en nuestros polígonos industriales, y que ya en este tipo invierte habíamos metido alguna actuación viendo que no se resolvía, ¿no?, esta subvención, y que creemos que son actuaciones más que necesarias, ¿no? Y bueno, se nos comunicaba por parte de la Diputación, que ya fue a Consejo Rector de la Agencia IDEA, la resolución de esta subvención, y parece que en principio pues esa, las actuaciones, ¿no?, que Ubrica había presentado, pues se van a atender y van a entrar dentro de esa resolución de subvención, y por eso lo hemos tenido que quitar, ¿no?, del Dipu Invierte, pues esas actuaciones que se repetirían, y bueno, y si vamos a tener unos fondos específicos para poder abordarla, pues aprovechar de nuevo estos recursos, ¿no?, para otras necesidades. Y por eso modificábamos la recuerdo que era la actuación, si no me falla la memoria, de mejora de aparcamientos en el polígono de la Piel, que era con la actuación que hacíamos al margen, ¿no?, del talud de separación con la carretera. Y eso eran unos 30.000 euros que teníamos valorados, y lo que hemos hecho es dirigir esos 30.000 euros a lo que es la adaptación, ¿no?, del inmueble en el antiguo edificio del mercado, en Reyes Católicos, para futura oficina del DNI y expedición, del DNI y de pasaporte y de extranjería, para porque ahí nosotros contemplábamos ya en el Dipu Inver todo lo que era la adaptación en obra, y bueno, ya se nos está exigiendo por parte de la Secretaría de Estado pues determinados elementos, ¿no?, que tenemos también que poner, en fin. Entonces nos hacía falta un dinero para poder dar respuesta a esas exigencias que se nos están poniendo sobre la mesa, y hemos dirigido esos 30.000 euros pues a esta futura oficina del DNI. Y en ese mismo sentido, pues teníamos la mejora, ¿no?, en la rotonda del Plan Parcial 1 y la avenida Herrera Oria, y lo que hemos hecho es quitar la parte de la rotonda del PP1, porque estaría dentro de la subvención de espacios productivos, y hemos incorporado ahí, junto con la mejora de la avenida Herrera Oria, pues lo que es el acerado del cementerio. El acerado del cementerio hemos podido comprobar porque está muy deterioro, tiene falta, ¿no?, de loseta, en fin, está en una situación regular, y lo que vamos a hacer pues intervenir también en todo el acerado del interior cementerio. Del interior te refieres, ¿no? No, del exterior, del exterior, porque lo que es el acceso, vamos directo al cementerio, también estuvimos viendo, porque eso no, seguramente no nos dé, ¿no?, para intervenir dentro, pero bueno, ahí estamos valorando también determinada lo que son actuaciones en las calles ya interiores del cementerio, que también habrá que hacerlo, pero de momento lo hemos dejado pendiente, ¿no?, a futuro, y esperemos que no tardemos pronto tampoco en intervenir en esa parte. ¿Cuántas actuaciones eran las que se contemplaban dentro del Dipu Invierte? En total. Pues yo quiero recordar que eran unas nueve actuaciones. Lo estoy abriendo ahora mismo aquí en el móvil. Nueve actuaciones son, Rocío. Nueve actuaciones. Sí, dime. Y ahí hemos estado hasta el último minuto defendiendo, ¿no?, la actuación de la sustitución del suelo del pabellón Juan Coronel, el pabellón que está en el IE de los Remedios, y pudimos ya también ayer presentar esa información y documentación complementaria, y se nos confirmaba, bueno, que vamos a poder desarrollarlo. Si quiere, recordamos las nuevas actuaciones. Sí. Vamos a repasarla, porque después de los cambios, esta se ha cambiado por esta, para concluir. Pues mira, tenemos la pista, la mejora de la pista deportiva en el Francisco Fatou, que como sabéis es una demanda que tenemos desde hace tiempo y que nosotros queremos realizar, no solo por lo que es el disfrute, ¿no?, de la propia, el alumnado y la comunidad educativa del centro, sino también con vista a que en algún momento podamos desarrollar ese plan de apertura del centro y disfrute de las pistas deportivas, y en eso pues teníamos que mejorar, ¿no?, que está ya deteriorada, tiene grietas, en fin, también queríamos ponerla en las dimensiones de poder desarrollar competiciones oficiales en la misma, y entonces pues se va a mejorar todo la pista y se pintarán también todos los campos, ¿no?, de los deportes que se practican en la misma, y esa actuación está valorada en 65.000 euros, sí, la mejora de la pista deportiva del FATU. Y luego teníamos lo que hemos comentado, la adaptación del local municipal en la calle Reyes Católicos para la oficina del DNI, que son 30.000 euros. Luego teníamos también la contención de piedra en el campo de Furbo número 3, que como sabéis son 25.000 euros. Ahí teníamos desde el mandato anterior, porque este mandato, por desgracia, pues esta actividad también se ha visto mermada, ¿no?, con respecto a la pandemia. Pero teníamos una demanda de padres, de colectivos, en fin, para poder asegurar todo lo que es lo que resta, ¿no?, del Cerro de la Piscina, para entender lo que colinda con el campo número 3, sí. y bueno, y poder poner ahí un sistema de protección, ¿no?, de caídas de piedra o de caída de elementos para que no alcancen, ¿no?, ni a los jugadores ni a las personas que se encuentren en los asientos, ¿no?, de los equipos. Y bueno, o en el pollete allí esperando, en fin, es una zona que suele haber afluencia de gente y que no queremos riesgo en ninguno. Luego la mejora también de las dos pistas de pádel y la pista de tenis en el complejo deportivo, que eso se lo estuvimos comentando ya también al club de tenis, que tuvimos oportunidad de estar con ellos, ¿no?, en los premios de su torneo y en la entrega de premios de su torneo, y pues se lo estuvimos también comentando, ¿no? Es una actuación total de 110.000 euros para las dos pistas de pádel y la de tenis, y se trata de su cubrición básicamente, Rocío. El suelo es lo que yo no sé, lo estuvimos viendo, estuvimos valorando. Yo sé que en pádel había una incluida, pero bueno, no recuerdo bien el detalle, pero lo que es la cubrición de estas pistas y bueno, y lo que reste de algún, no sé si de todas, pero el suelo de las mismas, ¿vale? Y luego teníamos también la mejora en la plaza de Camarón de la Isla, que también es una demanda que tengo desde hace tiempo por los vecinos de esta plaza, que tienen ciertas molestias, ¿no?, por compartir ese espacio público con terceros, y bueno, queremos hacer una propuesta de mejora de pavimentación de la plaza y también resolver esos problemas de convivencia, que ya me sentaré con los vecinos y vecinas para poder explicarle con mayor detenimiento. Y esta actuación tiene un importe de 35.000 euros. Luego, la mejora de espacio libre en la Nueva Vega, esto está valorado en 30.000 euros. Y esto es, Rocío, el empeño que tenemos por, bueno, actuar, ¿no?, en una de las zonas, en uno de los barrios donde más niños y niñas tenemos, y que hay una zona libre para poder disfrutar por parte de ellos, pero con el problema que tenemos en la Nueva Vega, ¿no?, que son las pendientes y las cuestas en esta zona. Entonces, para entendernos y sin hacer publicidad o haciendo publicidad gratuita del bar de la Vega, donde desarrollaba normalmente la asociación de vecinos, pues todo lo que es la crujía de gamones, pues en esa parte lo que vamos a hacer es una nivelación de todo ese espacio abierto para que, bueno, pues puedan ir los niños y niñas a jugar allí, a disfrutar de su compañía y de sus juegos, ¿no? Y vamos a nivelarlo y eso pues supone una inversión de unos 30.000 euros. Luego, lo que estábamos comentando, la mejora de pavimentación del pabellón Juan Coronel en el Hielo Remedio, que son 55.000 euros. Y tenemos también, que tenemos un compromiso con la Asociación de Vecinos de Cotomulera, que como sabemos es una asociación muy dinámica, que ha paralizado, como no puede ser de otra manera, ¿no?, también su actividad debido a la pandemia, y ese compromiso de dotarles, ¿no?, de una sede, digamos, vecinal, porque con ellos, como sabéis, el ayuntamiento, este equipo de gobierno, pues dio respuesta, ¿no?, a determinados espacios como sedes vecinales, ¿no?, para el desarrollo de su actividad, y abríamos un convenio de poder sufragar alquiler hasta 300 euros para que las asociaciones de vecinos, donde no tuviéramos inmuebles municipales, pudieran alquilar un local para poder tener su sede vecinal. Y en Cotomulera pues teníamos, además, que no resolvíamos ese problema porque no hay, digamos, sitio donde poder alquilar, ¿no?, para su actividad. Entonces teníamos con ello adquirido el compromiso de construir lo que es un centro cívico para la asociación, y lo hemos contemplado también dentro de este Dipo Invierte, con una actuación que supone unos 70.000 euros. Teníamos ya varios presupuestos que habíamos estado también trabajando con la asociación, y bueno, no nos ha venido bien porque ya cuando llegó el plan pues los teníamos prácticamente definido, o por lo menos consignado, ¿no?, el coste que tendría la construcción de este centro cívico, y como estamos comentando, por 70.000 euros. Y luego la mejora del acerado del cementerio y Avenida Herrera Oria, que es también el blandón que tenemos allá a la entrada, que cruza toda la, toda la avenida, ¿no? Toda la anchura de esta avenida a la altura del convento, y esta actuación pues son también otros 30.000 euros. Y todo lo que te he comentado pues suman esos 450.000 euros que recibió Ubrique, gracias también a la apuesta de la presidenta de la Diputación Provincial y su equipo, pues para ayudar y colaborar con los ayuntamientos, en el que hemos hecho grandes esfuerzos en este contexto de crisis sanitaria, y nos ha complementado con este respiro para poder seguir desarrollando obras, Rocío, de mejora en nuestros pueblos y poder seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Que es de lo que se trata, o se supone que se trata, de estar en un ayuntamiento. Uh-huh. Así que ya para la semana que para el pleno de este mes de julio darán el visto bueno a las actuaciones, porque ya te digo, nos han estado pidiendo y solicitando ciertas correcciones o la documentación complementaria, y ya está todo presentado para que vaya a pleno y se apruebe y podamos ir poco a poco pues ya licitando, en fin, y ya ir ejecutando de aquí a unos meses, ¿no? Claro, ya bueno, pues un poco sobre la marcha, ¿no? Con rapidez se irán desarrollando esos trabajos. Luego, en paralelo, además, también hay otra serie de inversiones que se tienen previsto realizar en nuestra localidad y que llegan también, bueno, pues igualmente mediante fondos con otras administraciones. Estamos hablando, por ejemplo, del Profea. Con el Profea se pretende también realizar mejoras y actuaciones en lo que es la pavimentación, prácticamente, ¿no?, en nuestra localidad. Pero luego hay una subvención que se ha solicitado para un proyecto que también podríamos detenernos aquí, si te parece, para realizar una gradería, una pequeña gradería, porque el espacio no permite tampoco una de grandes dimensiones, en lo que es el patio trasero del convento, que sería, bueno, pues un espacio al aire libre que se abriría también para, como espacio escénico, ¿no? Así es, Rocío, es una subvención que se abría para espacios culturales, y creemos que este patio trasero del convento es una zona, aparte de su belleza, digamos, natural, por decirlo de cierta manera, o belleza patrimonial, pues es un espacio que está infrautilizado, entendemos, porque, bueno, hay que ir, ahora en pandemia hemos aprendido esto, ¿no?, de montar la silla para la distancia y demás. Pero creemos que con cara a futuro y a seguir utilizando los espacios libres de los que disponemos, pues dotarlo de un pequeño graderío, de manera que podamos hacer allí pues determinadas interpretaciones culturales, presentaciones o en determinadas épocas del año, como es lógico, pero queremos darle vida también a la trasera del convento. Se lo planteamos también a la hermandad como titular de todo este inmueble, ¿no? Para que supiera que teníamos previsto hacerlo, por si querían apuntar cualquier cuestión al menos que nos dieran la conformidad, ¿no?, de que lo veían de interés. Y bueno, la hermandad pues también nos dijo que por su parte sin ningún problema, y se trata pues, como estamos diciendo, ¿no?, de aprovechar al máximo todos los espacios públicos que se disponen para el disfrute, y en este caso para, bueno, actos culturales, que yo creo que va a quedar un rinconcito también muy coqueto, muy apañado para esas presentaciones no tan a lo mejor multitudinarias, claro, o incluso claro, interpretaciones, como decimos, de teatro o escénica o cualquier otra índole, ¿no?, cultural. Bueno, pues eso, eso por un lado, ¿no?, esa subvención que se ha solicitado para realizar este proyecto, pero también está pendiente de completar el acerado de la avenida Sebastián Macías Empato. Recordemos que ya se arreglaba el margen izquierdo y ahora pues se pretende también actuar sobre el margen derecho. Así es, no me equivoco, lo he dicho al revés, ¿no? Así. No, lo has dicho bien. Sí, lo has dicho bien. Como tú bien dices, hemos actuado en el izquierdo, entrando por la avenida, y ahora vamos a intervenir en el derecho, porque como hemos explicado muchas veces, cuando el ayuntamiento llega a mejorar por una determinada deficiencia, seguramente, bueno, la mayoría de las veces no llegamos por, digamos, causas muy concretas, pero luego intentamos de dar ese repaso, ¿no?, a todo el entorno, el barrio donde nos encontramos interviniendo, pues para darle también un embellecimiento o mejorar también determinados elementos susceptibles, ¿no?, de esas mejoras para el tránsito, para la seguridad. Y así es lo que hemos hecho en este caso también. Vamos a intervenir en esa parte del margen derecho pues para poder dejar todo, ¿no?, lo que es esa zona, con una intervención integral de mejora de accesibilidad y de seguridad, ¿no?, de la pavimentación, que muchas veces es un problema para las calles, ¿no?, y de nuestro pueblo y, por tanto, para nuestra gente. Así que creo recordar que pronto esa resolución me supongo que llegará pronto, pero bueno, ya iremos informando con respecto a los plazos de ejecución de todas estas nuevas obras que estamos planificando y que pronto tendremos el visto bueno y, por tanto, ya los periodos y plazos de ejecución y demás, ¿vale? Para poder concretarlo. Y con el PROFEA también se va a llevar a cabo mejoras en otra zona, en el entorno de Ingeniero Ruiz Martínez, ¿verdad? Sí, ahí porque, mira, los servicios técnicos es verdad que se nos apuntaba muchas veces que queda ese callejón sin salida, ¿no?, a la entrada de esta calle, dirigiéndonos hacia el puente desde los callejones, dirigiéndonos hacia el puente El Dañón, y tenemos ese callejón a mano izquierda, que es un callejón, como digo, que... sí. Que no tiene tránsito al menos porque es sin salida, pero la pavimentación creemos que, bueno, pues nos acorde, ¿no?, a todo el entorno, y un entorno además a la entrada del conjunto histórico, y queremos ya pues pavimentarlo y ponerlo en condiciones y que tenga también ese diseño, ¿no?, por parte de todos los viales de nuestra localidad. Y vamos a también a aprovechar para intervenir en el mismo Puente Añón para mejorar la accesibilidad. Vamos a intentar que, bueno, la rampa seguramente no la podamos tocar porque es una rampa que está diseñada y existe mucho antes, ¿no?, de todo lo que son las normas técnicas de los porcentajes de pendiente que no se pueden acometer por parte del ayuntamiento ni de particulares. Y bueno, lo que vamos a intentar mejorar es a través de los escalones, ¿no?, lo que es hacer un trazado de escalera con una huella más cómoda y que facilite pues el acceso al cruce, que es una zona muy utilizada también por determinados servicios que se prestan en su entorno, y también pues mejoraremos lo que es todo el Puente Añón y la salida a la calle, ¿no? Así que también se tiene previsto y como estábamos comentando, ya iremos dando cuenta de todos esos plazos de ejecución porque supongo que no vamos a tener problemas en que se nos aprueben. Bueno, pues son, por tanto, fondos que se van a destinar a estos proyectos que se han planificado y que se han presentado, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique para poder realizar todos estos trabajos. Aquí nos quedamos 1:04. Si te parece, vamos con las preguntas. Damos paso ya a los oyentes, ¿vale?, de Radio Ubrique y vamos a hacer referencia, ¿no?, a las diferentes cuestiones que nos plantean por parte de los oyentes. Dice, la semana pasada expuso una queja y me gustaría saber si ha llegado la información a la alcaldesa. Es verdad que la semana pasada no llegó esta pregunta, que dice, la calle practicante Antonio Río, justamente detrás de los contenedores, dice, baja un arroyo de la calzada que destaca, está haciendo la vida imposible a los vecinos de ese bloque por el olor, que es insoportable, el olor que desprende, que dice, suponemos, de aguas sucias que bajan de algún campo o tubería rota, y dice que, bueno, pues conlleva tener todos los días la ventana cerrada con el tiempo en el que estamos. Dice además también esta persona que lo denunció el hecho en la APP de Mejora Ubrique, que estuvieron por allí además también los de Aqualia, pero que no saben si han arreglado el problema y bueno, pues pide que se le busque una solución a corto plazo. Bueno, pues sí, veo que hay que felicitar también a este vecino o vecina porque ha hecho todo lo que tiene que hacer para ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, ver las opciones de si podemos intervenir muchas veces en estos espacios. El problema es la titularidad, si no es titularidad municipal no podemos intervenir, pero sí lo que hacemos es hacerle, ¿no?, el requerimiento al titular de los terrenos pues para la limpieza, en el caso que se nos está planteando, para la limpieza de esta zona, ¿no? No sé exactamente y no me consta qué es lo que se ha hecho o se tiene previsto hacer, pero bueno, me interesaré por este asunto y recordemos también que en esa parte no tenemos previsto desarrollar una mejora de recogida de aguas y también de sustitución del saneamiento, que esperemos, bueno, lo tenemos ahora mismo en periodo de licitación esa obra y esperemos que también ayude, ¿no?, a estos problemas que nos está planteando este vecino o vecina y que preguntaré a la empresa de agua a ver qué se está haciendo y cómo se está procediendo. Seguimos con aguas porque otro vecino se queja de el estado de unas alcantarillas que dice además hicieron nueva con el arreglo de la calle, en la calle Lavadero en concreto, ¿no? Dice que las alcantarillas desprenden mal olor, que ya se han quejado a Aguas de Ubrique pero que no dan solución y bueno, pues quiere saber si se puede solucionar. Es verdad que eso bueno, me ha llegado a mí por algunos vecinos, lo que son los olores de la alcantarilla, pero es un tema difícil difícil de corregir. Es verdad que sea, analizando, ¿no?, la situación, muchas veces depende de, digamos, de la dirección que lleve la evacuación, ¿no?, de la tubería por debajo, ¿no?, de la propia alcantarilla, pero son situaciones difíciles de resolver y no obstante, me consta, vamos, de que se estaba planteando este asunto y no sé si hay una solución posible. Es verdad que bueno, que ahora en este periodo que también todas las actuaciones del alcantarillado se suelen facilitar, ¿no?, para su ejecución y mirar si se tiene previsto intervenir o mejorar lo que es el problema que nos está diciendo este vecino o vecina. Otro oyente que nos habla de tráfico quiere preguntar si sabe cuándo se va a cambiar de sitio la señal que limita en altura y anchura que se puso en el San Juan. Dice que se puso en un sitio indebido y que sigue habiendo problema con dichos vehículos. De hecho, nos adjunta una fotografía, una imagen de portada a la que se ve pues un camión ahí atascado intentando acceder y nos explica que es un camionero holandés que se dirigía hacia el polígono y que sin entender el idioma pues se encontró allí y tuvo que necesitar del auxilio de ayuda, ¿no?, para poder salir en dirección al polígono y bueno, pues iba al polígono y acabó ahí atascado. Pero yo tengo que comprobarlo, Rocío, pero yo creo que en este caso y por el tema que di el retorno de cuando tuve conocimiento de la señalización, y yo creo que se me confirmaba de que se había repuesto y que se había corregido lo que era la señalización. Si este vecino o vecina insiste, será que no está hecho, pero bueno, recuerdo que sí que lo, vamos, lo trasladé y recuerdo que se me dijo también que estaba, no sé si previsto y por tanto sin hacer, o yo entendí que estaba hecho, pero bueno, lo revisaré de nuevo y está claro que habrá que bueno, poner la señalización correcta y adecuada y bueno, y salvo casos muy excepcionales como la anécdota, ¿no?, que nos estaba comentando, pues esperemos que la gente interprete bien esta señalización para que no se metan los vehículos que no tienen la dimensión, supera la dimensión suficiente para poder transitar por esa zona, ¿no? Claro. Luego, otro oyente quiere saber qué ocurre con las actualizaciones del boletín, la oferta de empleo del Club de Empleo en la web del Ayuntamiento, que no se actualizan. Pues una pregunta muy concreta que no tenía yo conocimiento. Trasladaré al departamento, ¿no?, de que lleva la web municipal y preguntaré a ver qué tipo de incidencia se está teniendo. Muchas gracias también por apuntar. Sí, que es concreta, la verdad. Y luego, otro tema que ya ha salido en otras ocasiones, nos envía un texto bastante amplio esta persona, donde pone, de manifiesto una situación que se dio. Yo la voy a resumir, ¿vale?, para no entrar en demasiado detalle, ¿no? Y en definitiva lo que hace referencia es a los partidos de fútbol que se juegan en la plaza del Ayuntamiento. Dice que se juegan con balón de cámara, que además hacen quedadas con los padres para jugar partido de fútbol en la plaza del Ayuntamiento. Dice que ya le han dado algún pelotazo a una persona mayor y que no piden ni perdón. En fin, también habla de toda la cuestión del civismo, ¿no?, y de la buena educación y demás. Y dice que la portería es la puerta del Ayuntamiento y la otra portería es la iglesia, que no dejan pasar a los mayores. Explica un poco todo lo que vive, ¿no?, cada tarde esta persona, imagino, con esa situación que se da. Y pide, bueno, pues que desde el Ayuntamiento se le dé una solución a este tema. Es un tema, tantas veces como apareció y tantas veces lo diré, ¿no?, un tema controvertido. Controvertido por lo que es el disfrute, ¿no?, de los espacios públicos de nuestros niños y niñas, que es verdad que siguen teniendo esos juegos, ¿no?, de balón y con pelota. Y claro, y compaginarlo con el disfrute, ¿no?, de otros ciudadanos que vayan, bueno, que estén compartiendo estos espacios y no se vean, digamos, inseguros, ¿no?, por recibir un buen pelotazo o incluso alguna posible caída debido al mismo, ¿no? ¿Qué hacemos o qué apelamos o qué intentamos? Pues tirar o hacer un llamamiento, ¿no?, al sentido común, especialmente de los padres, darle, yo creo que aquellos balones, ¿no?, que no sean de cámara, pues no provocan grandes incidencias de riesgo si se le desvía, ¿no?, el balón o la pelota hacia terceras personas, no provocan grandes accidentes, y yo creo que es la clave, ¿no? No obstante, nosotros, verdad, que se estaban restringiendo los juegos de pelota en los espacios públicos, pero bueno, es que si nos ponemos, ¿no?, en dónde pueden estar un niño o una niña jugando con un balón siempre, e insisto en esa parte, que yo creo que es la clave, ¿no?, de que no sea un balón de cámara, porque sabemos lo que supone y, bueno, ya hay una edad también en la que se le da, ¿no?, con energía a la pelota y, bueno, la velocidad que se coge junto con las características del propio balón pues puede provocar, como estamos diciendo, daños, ¿no? Entonces, pues intentamos seguir apelando a eso, Rocío, a las familias que van a disfrutar allí con sus niños y niñas y que, bueno, que estén pendientes también de que no, digamos, entre comillas, ¿no?, no fastidiando, sino poniendo alguna situación de riesgo a otras personas y darle esa advertencia cuando van a jugar, en fin, que si vean que van alguna persona a pasar, pues que se les deje paso. Yo creo que en esto es que hay que ir haciendo esa conjunción, ¿no?, de compartir los espacios con el civismo y pautas, como digo, de convivencia, ¿no? Y las pautas son, pues lleva usted un elemento que no genere dolor, que no genere posibles caídas, deje usted paso libre para cuando otras personas quieran pasar, en fin. Y si todos hiciéramos un poco esa tarea, pues podríamos estar compartiendo estos espacios de una manera más tranquila y disfrutando por parte de todos, ¿no? Claro. Bueno, y otra pregunta más. Una oyente se queja del estado en el que se encuentra el lado del río por el pabellón, el paso del río por el pabellón, dice que está lleno de excremento, solicita que realicen una limpieza, eso por un lado, y por otro lado, pues también dice que la parte de vegetal, del cuidado de jardinería de esa zona, pues que está en muy buen estado, ¿no?, y lo quiere también manifestar, sobre todo especialmente las adelfas, indica el oyente. Vale. Bueno, pues nada, me lo tomo como una de las demandas de este vecino o vecina y a ver si podemos intervenir y limpiar esta zona y mejorar la jardinería. Y si tiene previsto hacer algo en el carril que está detrás del Ramón Crosa, dice que el carril está destrozado dice que, bueno, las casitas de campo que hay allí. No entiendo muy bien la pregunta, pero en realidad creo que esto es lo que viene a demandar, ¿no? ¿Alguna actuación en el carril que está detrás de Ramón Crosa? Porque después apostilla con un comentario que no logro entender, así que no lo voy a dar lectura. Vale. Bueno, pues tenemos, como digo, estamos viviendo un año, Rocío, muy diferente, especialmente al año pasado y este, ¿no? Con respecto a otros años donde la planificación, ¿no?, de la mejora de los viales, pues es presupuestariamente, ¿no?, y a través de los recursos municipales se tenían en cuenta y, como he explicado en reiteradas ocasiones, la merma, ¿no?, de recursos propios de este ayuntamiento para atender estas necesidades se ha visto mermado para atender otras situaciones y para atender también pues esas necesidades de equipo de protección, de medidas adicionales, ¿no?, con todo el contexto de pandemia, y me lo anotaré para tenerlo en nosotros intentamos identificar con la colaboración de nuestros vecinos y vecinas todas esas demandas, ¿no?, de mejora, de eficiencia, y nos vamos haciendo esos listados que luego, como digo, en función de la peligrosidad, del número de personas que transiten por esta zona, pues en función de esos ítems se va haciendo una priorización, ¿no?, de estas actuaciones. Así que anotaré la zona que nos está diciendo, se valorará también por los servicios técnicos y tenemos muchos carriles y zonas, ¿no?, de acceso a determinadas fincas, campos que están deteriorados bastante, pero claro, también tenemos en nuestras calles urbanas una deficiencia importante y a veces es difícil compaginar un poco pues las dos actuaciones, ¿no?, que se van produciendo, sobre todo cuando los recursos que se disponen pues son mucho menos de los que se tienen con un carácter más habitual. Se quejaba el oyente de que como casitas de campo sí que cobran impuestos, pero que pocos beneficios tenían, ¿no? Y esa era la queja, la postilla que te sacaba. Sí, pero las casitas de campo no pagan más que, digamos, su edificación, no pagan servicio, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que lo que no está urbanizado, con lo cual no existe un mantenimiento, digamos, obligatorio, ¿no?, por parte de todo lo que pudieran ser las redes de acceso. Y entonces por eso se hace con la buena voluntad de poder facilitarle a estos vecinos pues bueno sus accesos y la comodidad a ir a los campos, pero que los campos con lo que pagan al ayuntamiento en este caso es el impuesto de bienes inmuebles rústicos y que no son obligaciones para el ayuntamiento, en, digamos, como si fueran zonas urbanizadas, que no lo son, porque claro, si no estaríamos hablando ya de calles urbanas y de elementos, ¿no? De tanto de agua, viario, de luz, de iluminación, en fin, es otro concepto, digamos, que me permita un poco explicar la situación. Pero eso no quita, insisto, en la voluntad de poder atender conforme vamos pudiendo, pues esas situaciones de mejora de acceso a las personas que tienen esos campos para disfrutarlo. Claro. Vale, bueno, otro oyente quiere saber, solicita información, dice si se ponen paneles solares, ¿hay reducción del IBI? Existía antes unas subvenciones directas, ¿no?, por parte del gobierno, que se quitaron en tiempo, y nosotros en el ayuntamiento, creo recordar que la instalación de placas sí tenemos una bonificación, lo que no recuerdo el porcentaje. Pero bueno, yo lo que pediría a este vecino o vecina que llame al ayuntamiento, pregunte por la intervención municipal y ahí le podrán desglosar cuál es la bonificación por instalaciones de placa. Se tiene una subvención, digamos, una bonificación del IBI por parte del ayuntamiento, pues para fomentar que se instalen, ¿no?, claro, esas placas y contribuyamos entre todos pues a esa disminución, ¿no?, del CO2 y a toda esta transición ecológica que nos vemos obligados pues para garantizar un futuro ambiental de necesario, ¿no?, para todas nuestras generaciones futuras. Así que pregunta ya al ayuntamiento, porque allí podrán determinar exactamente cuál es el porcentaje, ¿vale? Hay que solicitarlo, claro. Sí. Otro oyente quiere saber cuándo se le va a entregar el salón social a la asociación Misión Rescate. Pues estoy ahí poco a poco viendo todas las sesiones, ¿no?, de inmuebles que tenemos con los colectivos. Y bueno, llegará. Esto es un poco de paciencia, se está. Como comentaba anteriormente, es verdad que las prisas es por culminar también esos expedientes de cesión, por cumplir el compromiso que tenemos con ellos, pero como todavía no tenemos abierta, digamos, al 100% toda esa actividad de las distintas asociaciones, sitios cerrados y demás, con las recomendaciones que pone la autoridad sanitaria, bueno, pues vamos a un ritmo quizá algo más lento, pero que no se preocupe que se hará, se cederá, que para eso adecuamos, ¿no?, ese inmueble para la asociación y que pueda disfrutarlo. Espero que pronto, yo creo que mañana tengo previsto la sesión con el Club de Villar, la firma del convenio en el pabellón polideportivo y bueno, poquito a poco vamos sacando los convenios con los colectivos y firmándolos. Espero que pronto le llegue el turno, entre comillas, ¿no?, a esta asociación. Otra persona dice o pregunta si es normal que la recogida de chatarra se produzca a las 2 o las 3 de la mañana con la forma cuando, la que forman, dice, cuando la tira el camión. Y bueno, pues se queja de que, claro, hay personas que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y bueno, pues qué pueden hacer, ¿no?, para que no se produzca esa escandalera, estas horas de la madrugada, en este caso en esa recogida, ¿no?, en concreto. Pues yo, mira, en estas situaciones yo creo que la manera más práctica de poder ser atendido es llamar a básica, explicar cuál es el punto de recogida que se está refiriendo este vecino o vecina y las molestias que se generan. Es verdad que el servicio de recogida de todo tipo de residuos está previsto, como todos sabemos, de noche y madrugada, pero bueno, si hay puntos que por una zona, ¿no?, que no es, la chatarra no es que se recojan todos los días, claro, que todas las noches se esté haciendo esa molestia, ¿no?, produciendo esa molestia. Pero que yo le aconsejaría a este vecino o vecina que llame a básica, que diga el sitio que es para que podamos analizar si podemos compatibilizar, ¿no?, esa recogida con el descanso que nos está planteando esta persona. Vale. Una alcantarilla en Santa Lucía, dice este oyente que se ha ido gran parte del hormigón y hay un hoyo. Y bueno, pues denuncia la situación, ¿no? Pues me la anoto para dar parte y aprovecho para apuntar, ¿no?, que se puede que se baje la aplicación de Mejora Ubrique que a través de esa aplicación en su móvil puede dar cuenta inmediata, ¿no?, de todas estas deficiencias que vemos por las calles y especialmente de esta alcantarilla que nos está apuntando este vecino o vecina. Y luego, bueno, pues hay reacciones a la consulta realizada por el oyente anterior en torno al juego en la plaza del ayuntamiento. Eso, claro, tiene ya lo sé, detractores y los defensores. Y aquí hay dos oyentes. Dice, ¿dónde entonces pueden jugar los niños al fútbol aquí en Ubrique sin molestar? Y otro oyente que dice, yo voy todos los días a la plaza y tampoco es para tanto. Y dice, mi niño no es de los que juega. En fin, hay aquí... Yo te digo una cosa, Rocío, es verdad que, lo que decíamos, un tema controvertido porque en función de dónde estés tú, ¿no?, viviendo la situación, se vive de una u otra manera. Claro. Yo voy todas las tardes al ayuntamiento y veo esos juegos, ¿no?, con la pelota. Y es verdad que a mí no me llega a preocupar particularmente, ¿eh? No estoy hablando como alcaldesa, que como alcaldesa lo que me tengo que hacer eco y recepcionar todas esas molestias que me lleguen más sustentadas o más justificadas o menos, pero que me tengo que hacer eco y comprobar que, bueno, pues lo que el vecino o vecina nos dice, intenta de evitarlo, pero es verdad que yo voy todas las tardes y yo los veo allí y digo, bueno, me salvo alguna ocasión que he visto balones de cámara potentes, y a lo mejor pues ya niños que tienen una edad, ¿no? Sí. Que es verdad que el balonazo, pues bueno, pues lo que estábamos diciendo, la velocidad junto a lo que es la cámara, pues el golpe es tremendo, pero que son muy pocas veces las que me, entre comillas, me preocupo. Me molesta, es decir, la fachada, porque la fachada del ayuntamiento, como la de la iglesia, pues está llena, ¿no?, de balonazos, de nota en la pintura. Eso muchas veces cuando hemos pintado el ayuntamiento, pues hombre, da coraje de que digas tú, bueno, la fachada se convierte en una portería que dura lo blanco poco, ¿no? Pero bueno, son situaciones también normales, porque son niños y niñas, y ahí está esa parte, ¿no?, de entender qué van a hacer y dónde van a jugar. Y a la pregunta o a la sugerencia, ¿no?, que nos hacía el vecino o vecina con respecto a dónde pueden jugar, ese es verdad que yo creo que es también uno de los elementos importantes, y por eso nosotros estamos diseñando ese plan de apertura de centros que esperemos algún día, porque fue con la pandemia lo que volvió a paralizarse este proyecto y que hablaba con el delegado de Educación recientemente, pues vamos a intentar abrir determinadas patios y pistas, recreos, ¿no?, la zona de los centros educativos para, en determinados centros, digamos, ubicados estratégicamente, pues puedan ir los niños y niñas a disfrutar de todas las canchas y también los patios y recreos que tenemos en los centros educativos. Creo que hay que darle respuesta a esa necesidad que tienen ellos también y ellas, porque te pones a mirar y no hay sitios públicos y abiertos para el desarrollo del juego, y eso es un problema, ¿eh? Y se van luego a plazoletas como lógico, y bueno, y luego está por el problema de convivencia que estábamos comentando. Espero que poco a poco pues podamos ir resolviendo estas necesidades, y luego también pues cuando coincidamos, ¿no?, distintos vecinos y vecinas en estos espacios, pues sí apelo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, a que lo hagamos con prudencia, cautela y con respeto también a los demás, e intentar de disfrutar todos de esos espacios necesarios. Bueno, vamos a ir concluyendo ya con las últimas preguntas. Otro oyente dice que por qué no se abre la pila que está debajo de la piscina, que servía de abrevadero para animales y también para el consumo de los transeúntes. Porque eso lo cerró Salud, yo no me acuerdo, hace muchos años, eso no me ha tocado ni como alcaldesa, pero sé que lo cerraba Salud por un tema, yo no me recuerdo, de salubridad, claro. Y bueno, se cerró y al día de hoy no se tienen noticias, al contrario, de que se pueda abrir, ni mucho menos. Claro, además con las circunstancias que estamos también, ¿no?, sería mucho más difícil. Bueno, el Peñón de Elías, un oyente pide el arreglo del muro del Peñón de Elías, dice que hay ratas y bichos y que se caen muchas piedras. Sí, bueno, eso tendremos que hacer exactamente. Los muros colindantes con parcelas de privado, muchas veces tenemos ahí, digamos, el debate jurídico de si el ayuntamiento puede o no intervenir, pero es una zona que queríamos sentarnos con los vecinos, porque coincido de que se tiene que hacer algún tipo de mejora en el muro y bueno, y queríamos ver si era posible pues poder desarrollarlo por parte del ayuntamiento con alguna propuesta que queremos hacerle también a los propietarios. En fin, me lo anoto, lo sé y me consta que debería de mejorarse y viendo estamos a ver a quién compete y si podemos llegar a algún tipo de acuerdo que también me gusta siempre valorar por si fuera el caso. Y con respecto al carril de Ramón Crosa, bueno, pues el oyente vuelve a no insistir en el tema, pero sí a explicar un poco, ¿no?, el por qué se solicitaba, y dice que, uh-huh, que se metió un camión de agua, y como la han dejado, pues ahora ya dice que no puede subir ningún otro camión. En fin, vuelve a insistir, imagino, ¿no?, en la misma cuestión, pero da esa explicación, ¿no? Sí, y lo entiendo. Sí, yo no tiene ni que justificarme. Sí, yo sé que cuando un vecino o una vecina llama y dice que está en mal estado, vamos, a la primera, como digo yo, no hay que decir nada más que a mí, ¿no?, que me lo creo, y por supuesto veremos a ver si podemos ayudar un poco en esa situación. Y es verdad que muchas veces estos carriles, pues eso, las obras o las necesidades de muchas veces por los propios propietarios que tienen allí sus edificaciones o, en fin, sus campos y demás, pues entran vehículos de gran tonelaje y que deterioran bastante el firme o el pavimento o el carril, y bueno, sé que es una necesidad y ojalá pudiéramos hacer algo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las preguntas que llegan hoy por parte de nuestros oyentes en el Cosa de Todo de este 15 de julio. Nos vamos a quedar aquí, si te parece, agradeciendo la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en la mañana de Radio Ubrique. Isabel, gracias por estar con nosotros. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias a todos.